Bueno, ahora vamos a cantarle a toda la gente que nos sigue, nos apoya y nos quiere. Con todo el corazón les decimos gracias. Nunca dejen de cantar. Gracias.